Damos la bienvenida acá en Ciudad Campo a Irene Kuten. Ella es una de las hacedoras de Buenos Días, Pachamama, Cusilla, Cusilla. Este documental que fue filmado en los Valles Calchaquíes, allá en la provincia de Tucumán, y adentro de la comunidad de Aguita Calchaquí. Bienvenida, ¿cómo estás, Irene? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por este llamado. Por favor, necesitábamos en un día como hoy poder, digamos, visibilizar todas estas obras que se fueron haciendo en el cine, que se van haciendo, que van visibilizando los diferentes ritos culturales, los rituales. Creemos que ya la Pacha no pertenece a una comunidad, sino que es un todo, digamos, no es para todos, para todos. Así que, bueno, nada, muy felices de poder compartir con vos la experiencia vivida allá en la comunidad de Aguita. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue esta filmación? ¿Cómo te sentiste? Fue un proceso muy hermoso. Como vos decís, hoy por ahí, digamos, cambió bastante la perspectiva de la sociedad en general en relación a la Pachamama, y a la relación nuestra con la tierra y con nuestras costumbres ancestrales, digamos. En el momento en que nosotros empezamos a filmar eso, que fue en el 2003, que empezamos a filmar la película, que todavía no era una película, porque en realidad viajando descubrimos, conocimos la gente que nos empezó a contar, y fue una experiencia así muy antropológica. Como fue ir acercándonos de a poco y diciendo, no, pero esto lo tenemos que contar, y nos invitaron para ir un primero de agosto, y entonces fuimos y filmamos, y así fue como fuimos profundizando y entendiendo una relación con la tierra que nosotros no teníamos. Entonces, además de hacer amigos y de conmovernos con todo eso, empezamos a contarlo en este documental. Fue un proceso precioso que duró como 4 o 5 años, porque la película se estrenó en el 2008, ya es una antigüedad a esta altura, pero realmente tuvo mucho tiempo de recorrido y de trabajo, muchas horas filmadas, mucha gente entrevistada, muchas familias que nos invitaron a compartir la ceremonia y que nos dieron su perspectiva y su mirada de los significados, ¿no es cierto?, de esto. Sí, y bueno, fuera del aire, hablábamos justamente lo que comentas, que antes era propio más de comunidades, quizás más de pueblito, de paraje y demás, y hoy está como universalizado. Y bueno, tuvieron también la suerte de verlo desde, podemos decirlo, desde lo más genuino o desde las costumbres esas más presentes. ¿Qué has visto vos también en ese transcurso del tiempo? Bueno, de aquel momento que has estado participando en pequeñas comunidades a pensar que, bueno, hoy mismo se hizo la Pacha ahí en el Obelisco, en Ciudad de Buenos Aires, y participa todo el mundo. No sé cómo has vivido ese proceso, porque también había una etapa, obviamente hablo de experiencias personales, ¿no?, en donde a veces los originarios no querían que se sumen los turistas, o a veces los turistas denigraban ese tipo de ceremonia. ¿Cómo has visto así ese bueno, cambio? Yo creo que como sociedad hemos ganado esta posibilidad de bueno, se empezó a visibilizar que las comunidades de los pueblos originarios son parte de nuestro país, y empezamos a entenderlo de una manera más fuerte, ¿no es cierto? Menos como que son comunidades menos escondidas. Uh-huh. Entonces todas las costumbres, las actividades, la cosmovisión en sí está como más aceptada o más difundida, o nos podemos acercar un poquito más. Me parece que en ese sentido hemos ganado un montón. Creo que todavía nos queda mucho por aprender, porque hay un vínculo de los pueblos originarios con la tierra que nosotros como sociedad podríamos prestarle un poco de atención. Y para mí fue una sorpresa en ese momento, y fue un cambio muy muy grande en la manera de pensar y de percibir mi vínculo con la tierra, con el lugar donde vivo, con los recursos naturales. Vos recién mencionabas que hoy en Buenos Aires también se hizo la ceremonia en el obelisco, y en realidad lo que se hizo hoy fue un acto político muy importante, porque tiene que ver con la defensa de los recursos naturales de nuestro país. No es solamente la ceremonia a la Pachamama, sino con la defensa de nuestros recursos. Y bueno, que es algo que tenemos que empezar a pensar, a entender y a prestarle un poco de atención a la mirada de los pueblos originarios, del vínculo con la tierra, ¿no es cierto? Uh-huh. Con el lugar en el mundo en el que estamos. Sí, totalmente de acuerdo. Es un acto político que trae muchas más cosas encima, que también creo que tiene que ver con la conciencia de toda lo depredador de este sistema, ¿no? Cómo hemos visto cómo se ha degradado, o el hombre ha degradado a la naturaleza, cada vez el extractivismo y un montón de sometimientos más que hacen que no, que ya sea una causa común y que ya sea un acto político también. Exacto. Y cuando me preguntabas recién en relación al turismo, que yo me fui un poco por las ramas, pero en relación al turismo, y claro, muchas veces la decisión de preservarse del turismo, de la observación o de la mirada de los otros, tiene que ver con eso de cuidar las propias costumbres. También poder abrirse y poder contarlas y poder intercambiar permite que, bueno, que todos aprendamos, ¿no es cierto? Que podamos, estuvimos cuando filmamos en lugares que nos permitieron aprender y que también pudieron tomar de nosotros eso, porque tomar de nosotros nuestras ideas, nuestras percepciones, intercambiar, digamos, claro, sin dejar de ser quienes somos. Totalmente. ¿Fueron 5 años de filmación? Fueron 4 o 5 años, sí, 4 años de filmación concreta y 1 año de montaje. Ajá. Porque teníamos muchas horas de filmación y muchas cosas muy variadas que tuvimos que darle forma. Y bueno, sí. 54 minutos dura el documental. Sí, 54 minutos. Y, sí. Y de esta experiencia que transitaste, ¿te quedó algo así como que sea memorable, digamos, para vos, o que haya como algo para resaltar en cuanto a todo el trabajo, ¿no? Pero siento que algo, que en todas las obras que uno hace o en los trabajos que uno realiza, siempre algo te queda, viste, así como resaltante de ese lugar. Sí, hay una frase muy que para mí es muy importante, que dice Balbín Agua y Sol, que es un maestro de Amaicha del Valle, que ahora vive en Tucumán, pero que él armó una escuelita ahí en Amaicha, para una escuelita en la que se enseña a los chicos cosas de la propia cultura. Y en un momento, en una entrevista, él dice: somos parte de la tierra y no sus dueños. Y eso me quedó para uh-huh. siempre, esa posibilidad de pensar que no se trata de qué tenemos, sino de lo que somos, y de que somos una parte de la tierra, que no tenemos que desearla como propiedad, sino que la tenemos que cuidar, porque somos parte de ella. Así es, así es. La tierra y el cuerpo, así ¿no? Así es, somos un todo, así es. Somos un todo. Bueno. Y para mí eso es un aprendizaje muy fuerte, eso quedó dándome vueltas siempre en la cabeza y bueno, lo tengo siempre presente. Está bien. Irene, y te hago una pregunta, ¿en qué plataformas podemos encontrar el documental? Bueno, está difícil, en este momento se puede buscar, creo que está en Vimeo o en YouTube. No estuvo circulando mucho últimamente, pero sí está subida a Vimeo. Ah, bueno. Bien. Bueno, abierta, ¿no? De forma gratuita. Claro. Sí. No, y justamente vamos a cerrar la entrevista, al menos compartiendo el tráiler y invitando a la audiencia a buscarlo ahí en Vimeo. ¿Sabe por qué también me acordé de este documental? Porque en aquel momento, no sé si era el 2010, por ahí, habíamos hecho como aquí en Colonia Carolla algunos especiales sobre el medio ambiente, sobre la Pachamama, y bueno, dimos ahí y nos gustó a todos. Y antes no era tan común que haya una proliferación de documentales, de películas, así con acceso fácil. Y la verdad que, nada, armando ahí la producción, recordé esto y digo, a lo bueno hay que traerlo de vuelta. Hay que traerlo de vuelta. Ay, qué lindo lo que me decís. Bueno, ustedes vieron que el tema ambiental hoy por hoy está de nuevo como preocupándonos un montón, y está bien que nos preocupemos. Uh-huh. En ese momento no estaba en boca de todo el mundo esta reflexión sobre la tierra, pero está bueno traerlo de nuevo porque estamos en un momento crítico y estamos en un momento donde cada cambio que nosotros hagamos incide sobre el curso de los acontecimientos en el mundo en el que estamos, digamos, en lo que estamos comiendo, en lo que estamos cultivando, en cómo estamos viviendo, ¿no es cierto? Uh-huh. La cuestión ambiental volvió a ser un tema al que hay que dedicarle la cabeza. Así es, Irene, muchísimas gracias por presentar aquel documental. Vamos a cerrar tu nota ahí con el sonido del tráiler de Pachamama, Cusilla, Cusilla. Bueno, muchísimas gracias. Irene. Un abrazo. Un abrazo.